Doctor Luis Arias, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, buenas Luis. Noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Bueno, estábamos introduciendo un poco a nuestra audiencia sobre esta persecución que en este momento está sufriendo vos, pero que no has sido el único. A raíz de este pedido del diputado oficialista Guillermo Castelo para que se te inicie un juicio político en tu contra. Para comenzar, ¿cuáles son los argumentos, qué fundamentos utilizan para impulsar este tipo de petición? Bueno, en realidad son tres expedientes que han acumulado, lo cual es ilegal, ¿no? La ley prevé que por cada denuncia debe hacerse, se debe sortear un jurado. Son cuestiones muy técnicas, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente hay una es la cuestión de la inundación de La Plata, donde yo requerí al fiscal Paulini que no difunda públicamente el número de víctimas de la inundación, luego que la Corte definiera que la competencia era contencioso-administrativa. Bueno, esto fue interpretado como un delito. Increíblemente, la ex procuradora Falvo le instruyó al fiscal Marcelo Romero que instruyera la causa penal por una decisión judicial que además fue consentida por el fiscal, no fue apelada, no fue planteado un conflicto de competencia ni nada. ¿Sí? Un absurdo, realmente incomprensible. Es una causa armada, como de las tantas que arma el Poder Judicial, ¿no? Penal. Hola. Buenas noches, Federico. Sí, perdón. Eso fue una, pero después, bueno, me imputan cuestiones donde yo intervine a favor de los derechos fundamentales, como darle atención a una persona privada de su libertad en la cárcel, porque le habían amputado una pierna, tenía una septicemia generalizada, corría riesgo de vida, y ordené que lo internen en un hospital, y dicen que violé la competencia penal. O en los desalojos de Gorina y Abasto, dicen que tuve que confronté con la policía, cuando la policía es un auxiliar de la justicia, debe cumplir las órdenes judiciales. Realmente son infamantes las acusaciones, ¿no? Y luego la del diputado Castelo por firmar, como ustedes decían, adherir a una solicitada en defensa de la democracia, con críticas al gobierno, que a tenor de lo que está sucediendo, y a mí particularmente creo que nos quedamos cortos, ¿no? Buenas noches, Luis. Nico Mañez, acá de la mesa de Rock and Roll, te saluda. ¿Qué tal? Bien. Quería, bueno, consultarte, más que nada, saber tu opinión sobre este clima, ¿no? También de época que estamos viviendo en relación a la presión que está ejerciendo, ¿no? El poder político a algunos jueces para removerlos de sus cargos. Digo, más allá de tu caso puntual, el clima, ¿no? Una reflexión en relación a eso. Bueno, yo creo que no solamente a los jueces, a la sociedad toda, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, la flexibilización laboral va a derivar en un disciplinamiento de los trabajadores, los fallos laborales, ya hubo un ataque a los jueces y se habló de mafia del juicio laboral, disciplinamientos a los que van a la marcha metiendo los presos por resistencia a la autoridad cuando lo único que hacen es pedir que no repriman. Disciplinamiento cuando hacen desaparecer a una persona persiguiéndolo, cazando mapuches como si fueran animales, excediendo órdenes judiciales. Es decir, yo creo que el disciplinamiento, el orden, es una uno de los grandes principales argumentos políticos de este gobierno, ¿no? Un gobierno que se presenta con una enorme dosis de ahistoricidad, donde, digamos, pareciera que la historia comienza hoy, que todo el pasado fue malo y hay una, digamos, una vocación mesiánica y totalitaria de señalar que vienen a cambiar el rumbo de las cosas, cuando en realidad este gobierno reconoce su anclaje histórico, ideológico, en lo que fue, por ejemplo, la generación del 80 en la Argentina, la del orden conservador, los mismos lineamientos políticos. Y para eso se generan situaciones de caos, de supuestos caos, de supuestas estados de desorden. Y ustedes fíjense ahora, incluso este último discurso del presidente, llamando al orden, ¿no es cierto?, también de la economía, de la democracia, qué sé yo, tiene que ver con eso, y en sintonía con una sociedad que también reclama orden en todos los ámbitos. Y el orden, ya sabemos en qué consiste, ¿no? Consiste en disciplinamientos. Absolutamente. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Luis Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1. Luis, escuchamos declaraciones tuyas en las que decías que los jueces no pueden ser juzgados por sus pensamientos, por su ideología, sino por sus fallos. Vos has tenido siempre una misma línea de conducta sobre fallos con respecto, por ejemplo, a los aumentos de las facturas o a la paritaria docente. Claramente estamos en presencia de un disciplinamiento que te hace el poder político por oponerte a estas medidas que van en contra de los trabajadores, de las trabajadoras, de la ciudadanía en líneas generales. Bueno, sí, yo creo que es normal que haya siempre un grado de tensión entre los distintos poderes, porque para eso está la división de poderes, no para que actúen al unísono en función de un pensamiento, sino para que existan controles recíprocos. El problema que hoy tenemos es que la actitud del gobierno excede, digamos, la crítica que cualquier gobierno puede tener respecto del Poder Judicial cuando actúa contra sus decisiones y pretende, someter a los distintos actores judiciales a sus propias decisiones, ¿no? Y a sus propios consignas y deseos, lo cual demuestra una vocación totalitaria de no respetar la diversidad ni siquiera los demás poderes constituidos. Yo en mi caso siempre, como vos decías, he fallado en una misma dirección. Todo lo que yo digo, pienso y hago está en una misma dirección, no tiene dobleces, no hay dobles intenciones ni hay especulaciones. Yo siempre me manifesté abiertamente respecto de lo que pienso sobre la realidad social y política, y lo que pienso y escrito en mis sentencias es lo que hago en mi vida cotidiana también. De modo que yo estoy muy tranquilo desde ese punto de vista. No tengo ninguna imputación que sea patrimonial ni de haber beneficiado a una de las partes en detrimento de otra, y la mira de mis decisiones siempre estuvo puesta en la gente, en los sectores más vulnerables, tratando de que la justicia sea un lugar de protección de los derechos de las personas y sobre todo de aquellos más desaventajados. Ese ha sido siempre mi objetivo en un fuero que tradicionalmente fue para los contratistas de obra pública, ¿no? Los contratistas del Estado, un fuero donde solo podían acceder pocos. Hemos intentado generar un espacio dentro de la justicia para la ciudadanía. Creo que eso ha molestado mucho, sumado a que, mis declaraciones, mis públicas manifestaciones respecto de distintas críticas, ¿no? Respecto de distintas cuestiones. Pero fundamentalmente, creo que lo que más ha molestado es mis decisiones respecto de las paritarias, docentes y de los trabajadores estatales, así como también el freno al aumento de tarifas de este gobierno, ¿no? Creo que esas cuestiones, o la cautelar que en su momento dicté por los decretos de necesidad y urgencia del presidente disolviendo el AFCA, uh-huh. Esas cosas creo que han molestado mucho al poder y bueno, esto es el resultado de ese malestar. Según lo anunciado, no lo digo yo, lo ha anunciado el propio diario Clarín, que todos sabemos cuál es su línea editorial. Ha dicho que titulado una nota donde dice cuáles son los jueces fiscales que más incomodan al macrismo, y en primer lugar aparece mi foto. Sí, una lista negra. Hay una lista negra, claro. Y después publicaron también otros artículos periodísticos donde mencionan la misma situación. Es evidente que yo he estado en la mira de ellos. También estuve en otras listas, la de Bonafini con los ciento y pico de espiados. Ya se venía a venir esta situación, ¿no? Tienen, digamos, viento de cola, porque el actual presidente de la Corte es de una reconocida militancia radical. Refiero a la jueza Hilda Kogan. Fue la esposa de Katterberg, consultor de Alfonsín, vino de la mano de Federico Storani, tiene una reconocida pertenencia partidaria alineada con este gobierno, y la designación de Julio Contegrán también como procurador de la Corte, que es quien en definitiva hizo la única acusación que por la cual me intentan suspender, ¿no? Porque no acusó ni la Comisión Bicameral, no acusó la Corte, no acusó ni siquiera al diputado Castelo, que me había denunciado, porque una cosa es la denuncia, otra es la acusación. Y finalmente el único que acusó fue el procurador Contegrán. Sí. Así que bueno, con un jurado que evidentemente les responde por cómo ha venido siguiendo hasta ahora. Así que bueno, tienen condiciones favorables. El jurado está integrado por 11 miembros, 5 legisladores, abogados, 5 abogados de la matrícula y la presidenta de la Corte. Con 6 pueden sesionar y con mayoría simple me pueden suspender. Es decir, con 4 miembros nomás que ellos puedan juntar, puedan reunir, pueden hacer lugar a la acusación de Contegrán y automáticamente quedo suspendido mi cargo. Está clara la medida arbitraria que quieren llevar, o al menos la operación político-judicial y la coherencia, ¿no?, en sus fallos del juez Luis Arias, que es quien estamos dialogando. Y sobre todo es raro también que haya una movilización en favor de un juez, ¿no?, en esta Argentina que vivimos, que se va a dar el jueves 2 de noviembre a las 12 del mediodía. Bueno, ¿qué sentís que se produzca estas cosas en la población platense, al menos? Pero la lista es larga de organizaciones que te apoyan. Mirá, siento una profunda emoción. Realmente creo que esto compensa cualquier tipo de agravios desde el poder político. Yo he trabajado, y lo digo con sinceridad, desde un primer momento por la gente. Nunca nadie me torció la pluma, nunca decidí en favor de las corporaciones ni de los poderes constituidos o fácticos, a los cuales los jueces son muy proclives a proteger. Yo nunca actué de esa manera y realmente veo que hay un reconocimiento a eso, y eso me emociona profundamente. Para mí es lo más importante de todo tipo de, más allá de todo tipo de reconocimiento que pueda tener, el apoyo de la gente que me escribe a través de las redes sociales, incluso también de distintos lugares del país y del exterior, de países limítrofes como Chile o colegas de México, de otros lugares. Realmente me emociona, y la gente común que permanentemente está difundiendo en las redes sociales esta cuestión y mandando mensajes también. Estoy muy contento por eso, realmente yo creo que si me llegaran a suspender, me iría con la tranquilidad del deber cumplido. Creo que con esto me siento plenamente satisfecho. Luis Arias, agradecemos tu contacto con Rock and Roll, te mandamos un afectuoso abrazo, y acá desde esta mesa, de este humilde programa de radio, respetamos muchísimo tu laburo. Muchas gracias, Luis Arias. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos.